woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if corn things kicks back on you, then how does the trick? Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your poop pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if this here fight. Eat the rich. There's only one thing the land good for. Eat the rich. I take one bite now, come on. Eat the rich. I gotta get this off my chest. Eat the rich. I take one bite now, skid out. So my head's ringer, and I told him what I'd done. He said, you best go on and die. Yeah, I hope you have some fun. And I don't bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble. Buenos días, estamos aquí en Exprímete, edición 48, con unos nuevos compañeros de la plataforma SPEN. Buenos días. Hola, buenos días, José. Buenos días. Bueno, estrenamos sección a cargo de la plataforma. Y hablaremos un poco también de la sección de empleo, eventos. Sí. Eventos, esta semana hay menos, no como la anterior, que... Sí, sí. Y aparte tenemos también la visita de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, que ahora nos contarán toda su agenda, que también de aquí a próximas semanas tienen mucho que contarnos. ¡Ahí vamos! una canción que han elegido nuestros compañeros y van a continuar con una sección nueva. Sí, bueno, pues en primer lugar, José, gracias por dejarnos este espacio y por ponernos esta canción que yo creo que viene muy bien, nos viene muy al hilo de a la hora de comentar la plataforma, los objetivos que tiene, etcétera. ¿Cómo empezó nuestra plataforma, la plataforma SPEN? Bueno, pues esto surgió dentro del contexto de los recortes en los servicios públicos, educación, sanidad, político-social. De alguna manera, tanto las personas que trabajamos como las que vivimos aquí en la zona norte, pues sentimos la necesidad de hablar de estas cosas, de conectar y de responder a críticas de las que nos consideramos víctimas. Esto nos ha llevado a realizar y a movilizarnos junto a padres, estudiantes, profesores, usuarios de los servicios del sector público y trabajadores también en general. Hemos decidido también, además de expresarnos, pues movilizarnos juntos o ir a movilizaciones y a otras acciones que se realizan desde asociaciones de mayor envergadura, sindicatos, plataformas como por la Plataforma por la Defensa de la Educación, etcétera. Pensamos que es mejor ir juntos y que también podemos realizar aportaciones que se tienen que hacer local, que de otra manera no se podrían hacer. A escala local, en el marco de una plataforma como la Plataforma SPEN, SPEN del Nord, pues podemos poner caras a los números que se están manejando de paro, de recorte. Podemos poner caras de afectados, podemos informarnos entre todos, usuarios, trabajadores, cómo se está concretando en nuestra vida diaria y en nuestro barrio los recortes. Por ejemplo, podemos saber qué es el efecto en el personal que atiende nuestra biblioteca. Podemos saber que eso ha tenido un efecto en el uso que se le pueden dar a las polideportivas y otros efectos que se dan en política social y en el sector de la cultura. Pensamos que son políticas que si hay cohesión social o la información fluye de manera, pues o no se pueden implantar o no tendrán tanta fuerza. O al menos nuestros gobernantes tendrán que escuchar las alternativas que se proponen desde la ciudadanía y atender a esas alternativas que plantear o a los efectos que están teniendo esas políticas. ¿Qué es lo que aporta una plataforma a otro tipo de organizaciones, como puede ser una asociación, que de hecho son muy necesarias, no vamos a decir que no? Pues una plataforma, digamos que tiene una estructura menos rígida que una asociación, como puede ser una asociación de vecinos, un sindicato, un partido político. En una plataforma el ciudadano es, digamos, más libre para expresarse. No existe la disciplina de partido, no existe corporativismo profesional y no existen los grandes números o las grandes cifras que en ocasiones hacen difícil que se tire de una asociación o de un partido político para la movilización, etcétera. De alguna manera en una plataforma cabe todo el mundo, por político que tenga y de todas las profesiones. En un conflicto o en una situación como la que está viviendo la educación pública, pues en ocasiones los profesores de manera corporativa parece que tiendan a ir por un lado, los padres por otro, mientras que en la plataforma SPEN, en la plataforma SPEN del Nord, en un contexto convulso como este, hemos estado haciendo asambleas, profesores, los padres, hemos estado acudiendo juntos a movilizaciones. Hemos estado hablando de las consecuencias concretas que puede cortes en nuestro centro, en nuestro barrio, y como decimos, pues es concretar las cuestiones, concretar los problemas y ponerle cara a los afectados, que es diferente. Bueno, pues un poco para complementar la exhaustiva definición de Manuela, pues decir que la plataforma Sense Perder North es una plataforma a todo el mundo. Eso quiere decir que todos los vecinos y las vecinas, los jóvenes y no tan jóvenes, los desempleados, etcétera, todo el mundo está invitado a participar, porque lo que se intenta en gran medida esa interacción, esa comunicación entre todos los componentes del barrio, que sean centros educativos, pues centros culturales o centro social, que sea vecinos simplemente del barrio, todos tenemos o podríamos hacer cosas juntos en relación a los recortes o en relación a otros asuntos que afecten al barrio, y la plataforma nos brinda esta oportunidad. No tenemos ni que tener una afiliación determinada, ni tener una idea determinada, ni nada de eso. El que tenga una preocupación por el barrio, este es un espacio abierto totalmente, y entonces todo el mundo está invitado. Efectivamente, tal y como ha dicho Brahim, si alguien a plataformas en Sepers del Nord, no tiene que apuntarse en ningún sitio. Si queréis informaros de lo que estamos haciendo, pues tenemos varias direcciones en las que podéis ver un poquito cuál es nuestra filosofía, las movilizaciones hechos, si hay algún calendario de acciones, etcétera. Estamos en Facebook, ¿no es así? Sí. ¿Podéis dar...? Damos el enlace a Alfonso y... Sí, es PEN, Plataforma PEN. Mm-hmm. Es Plataforma PEN. En Facebook, en Twitter. En Twitter. Y tenemos un blog que es Sense Perdre el Nord, blogs.com. Vale, gracias, Laura. Y como os decía, ¿no? ¿Podéis entrar en todos estos sitios? Que no se te ha oído, Laura. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, tenemos un blog, la adresa es senseperdreelnord.blogspot.com. Gracias. Es que yo para esto de las direcciones no hay manera. Estamos aquí todos. Bueno, pues lo que os comentaba, que no hace falta apuntarse en ningún sitio, no hay un estatuto, no hay disciplina de partido, caben todas vuestras opiniones y vuestras ganas de moveros y de trabajar. Lo que podemos decir es que, pues en ocasiones, y mis compañeros lo pueden corroborar, hemos estado en asamblea y en concentraciones como la que se hizo en su día aquí en la zona norte, pues éramos medio millar y así lo reflejó la prensa. Esa es un poco la idea de plataforma. Hoy estamos aquí 6, otro día podemos ser 100 y otro día podemos ser 500 o más, los que queráis, por supuesto, todos invitados. ¿Queríais añadir algo sobre la plataforma? ¿Preguntas? Alfonso, ¿alguna pregunta? ¿Tengas dudas? O... ¿Cuándo juntáis, por ejemplo? ¿Cuándo os juntáis? ¿Y dónde? Que para que la gente que esté interesada pues pueda... Claro, es lo típico que se suele preguntar a una plataforma. El lugar es oculto. Sí. Ya sabéis que algunas plataformas pues se juntan en los garajes de las casas. Nosotros a veces en nuestro centro de trabajo, en el IES Las Lomas, nos hemos juntado a veces en otros centros. Se ha hecho plataforma en los encierros y por su centro juvenil del barrio y en esta emisora. Ah, sí, claro. Y en mi casa en con casa, tarta de queso. Casa de Ibrahim, que sí. Nos invitó en calidad, no en calidad de joven solidario, y no fuimos en calidad de profe, sino en calidad de ciudadanos y de plataformeros. Sí, porque corre por ahí el rumor de que más que asambleas hacéis festivales culinarios. Bueno, ya se sabe lo que se dice de las plataformas, ¿no? Una de esas cosas, sí. Sí. Es que hacemos más fiesta que... No, bueno, aquí estamos. Somos pasándonoslo pocos, bien, pero... Pocos, pero muy bienvenidos. Exacto. Bien, bien. ¿Y cuándo la próxima? Pues todavía falta por concertar una fecha concreta. Bueno, pero pronto. Las redes sociales, imagino que... Exacto, sí. Esas, yo pienso que será la manera más operativa de que nos enteremos todos. Sí. A Cudicial, al Facebook, al blog... Bueno, y a propuesta de un poco también, pues la idea que teníamos para esta sección es poner un poquito de música que nos como la de hoy, comentar cosas de nuestra plataforma, y como la idea de la plataforma es que la información fluya entre todos nosotros y nos sintamos juntos a la hora de informarnos o de responder a críticas de que somos víctimas, pues la idea era también plantear alguna noticia. No, el objetivo de la acción no es informar, no es hacer aquí un seminario sobre la noticia, sino poner el tema en la mesa. Yo he elegido una noticia que a mí me inquieta, que pienso que puede venir bien cuando estamos prácticamente aprobando los decretos que recorren en sanidad y en educación, y de manera indirecta también, aunque no se suele hablar tanto del tema en política social, pues he elegido la noticia que os voy a comentar y como órgano asambleario, que es la plataforma, pues tengo que deciros que, que bueno, que es en parte mi, y cuando yo hable yo daré mi punto de vista, que tampoco es que esté representando a nadie, que quien quiera opinar algo sobre el tema, por supuesto, puede entrar en nuestra emisora mediante internet o conectar con la plataforma en Facebook, en es que os acabamos de decir. Bueno, la noticia es la siguiente, si os parece entramos en el tema. Esto salió publicado en el diario El Economista, entre otras fuentes, en el mes de abril, el 12, si no recuerdo mal. Y en este caso el título decía así: inmigrantes sin papeles con VIH, sus vidas sin peligro a partir de agosto. Como suele ocurrir con las cuestiones de política social, se ha hablado menos que si fuera algo realmente relacionado con la educación o más estrictamente relacionado con la sanidad. Yo creo que sobre todo es política social también. Mi punto de vista personal, yo pienso que esto es una bomba política, entre otras cosas, y más si se plantea desde el que se tiene por demócrata cristiano, Pero el caso es que ya no solamente hablábamos de a los afectados, ya no solamente que afecte a las personas afectadas, es que esto se puede convertir en un problema de salud pública. Hablamos de personas que se están tratando con antirretrovirales en programas de la Generalitat Valenciana desde el año 81. Y hablamos de dejar a estas personas sin tratamiento de antirretrovirales y de que aumente el número de copias de VIH que tiene sangre, con las consecuencias que eso pueda tener. De todos modos, también quería añadir que hay que tener muy en cuenta que las movidas surten efecto, porque desde que se lanzó esta noticia hasta ahora, que de hecho mañana es cuando se va a votar este decreto ley de sanidad, ha habido una rectificación por parte del gobierno, porque de hecho en un principio se desahuciaba por completo a todos los migrantes sin papeles y no se les daba ningún tipo de tratamiento, tenían que pedir asistencia por medio de urgencias. Y ahora mismo ya se está llegando a un acuerdo con ONGs para que sean las ONGs las que atiendan a este tipo de inmigrantes. Es decir, trasladamos lo que sería un problema de derecho básico de las personas que viven en nuestro país a un problema de solidaridad. Es decir, tenemos que prestar apoyo a esas personas, no porque sean, pero tenemos que ser solidarios con ellos, no porque se merezcan ese derecho asistencial de sanidad que sí que venían recibiendo hasta el momento. Hay que tener muy claro y muy presente que las movilizaciones que se van haciendo en contra de todas estas políticas de recortes en efecto en los políticos, ya que están rectificando, no han rectificado hasta el punto que nos gustaría o que consideramos que se debería hacer una rectificación. Por eso consideramos que es tan necesario que nos unamos, que es lo que estamos también pidiendo esta toma de contacto en la radio, que es que nos acerquemos, que nos vayamos informando y sobre todo que vayamos para a los problemas que sí que tienen lugar por medio de los recortes. Bueno, en este mismo sentido, dice Tania, es cierto. De hecho, ayer mismo Amnistía Internacional presentó 45.000 firmas, las cuales se pedía a los electos de este país no firme tu ley, que hoy justamente se va a votar en el Congreso. Ese decreto ley sentenciaría a miles de personas a una vida, si ya los inmigrantes indocumentados viven mal, imaginaos sin acceso a la sanidad, aunque con ciertos matices. La noticia que nos propuso Manuela sobre aquellos inmigrantes que tienen SIDA y que se les reciba o supuestamente se les podría impedir el acceso al tratamiento, es una especie de sentencia a muerte y además de amplificación de la enfermedad. Claro, sí, como comentábamos antes, es una cuestión que no solamente afecta a las personas que tienen virus, sino que es una cuestión de salud pública. Es como si decidiésemos, que no es el caso, dejar de vacunar a los niños, a los hijos de las personas que no tienen tarjeta sanitaria. Eso no se plantea, porque entre otras cosas es no solamente porque sean niños, sino porque es un problema de salud pública. Por el momento las mujeres y los niños tienen la asistencia sanitaria primaria, al parecer, faltaría concretar, cubierta. Aunque efectivamente no tengan tarjeta, tienen la asistencia sanitaria. No es así con las personas adultas, pero estamos ante un problema de salud pública que no se gestiona solamente haciendo cuentas, que no se gestiona solamente con números relacionados con la economía. Y en ese sentido, yo creo que hay que apelar ahí a la responsabilidad de la gente que realmente está capacitada para una cuestión así. Y en las consecuencias que podría tener la privatización de la sanidad. Si ponemos a dirigir programas, hospitales, a personas del sector de la construcción, pues es lo que podría traer, como está ocurriendo ya en el Hospital Público de Torrevieja. Y es muy importante también, yo creo, hacer un poco de hincapié en lo que ha dicho Ibrahim con el tema de Amnistía Internacional, es decir, una ONG como Nacional que trata de poner la señal en todos aquellos países que no están cumpliendo derechos. Están pidiendo a los electos, es decir, a los diputados, que no voten una ley o un decreto ley porque sería o iría en derechos humanos. Entonces, es también lo que quería aclarar muy bien, y es que desde luego se está buscando que haya una colaboración por ONGs, pero es que ese tipo de personas estarían asistidas gracias a la solidaridad y al dinero que aportas en determinadas personas a una ONG que se va a dar retrovirales o a dar medicamentos a los inmigrantes sin papeles o a los inmigrantes que no están regularizados en nuestro país. Es lo que tenemos que tener muy claro, que son políticas que van en contra de los derechos humanos básicos que hasta el momento sí que se está cumpliendo en nuestro estado. Y de hecho, el movimiento, la movilización que se ha generado a raíz de este tipo de noticias, pues se ha extendido por distintos ámbitos. Yo tengo aquí mismo un correo electrónico de dos profesores universitarios de aquí, la Universidad de Alicante, y otro, pues que han elaborado un manifiesto, un buen manifiesto, a favor de mantener la atención sanitaria a los inmigrantes en irregular. Y en este manifiesto explican las consecuencias que podría tener este tipo de política, tipo de medidas, y luego al final lo que solicita es divulgar esta idea entre el mundo y intentar firmar pues el manifiesto. Entre las cosas que se piden, pues por ejemplo, que trabajadores sanitarios que vienen atendiendo a estos pacientes con la misma profesionalidad y dedicación que a los pacientes manifiesten su disconformidad con esta medida e incluso planteen la posibilidad de una objeción de conciencia. O sea, que el profesional acuda, un inmigrante indocumentado, enfermo, y que no tenga medios para ir a una consulta privada, que el médico diga, no, a mí me da igual que este hombre tenga o no tenga documentos. Yo lo voy a atender. Punto. Y me niego a acatar lo que diga el decreto ley. Entre otras cosas, como por ejemplo reforzar la solidaridad y el apoyo hacia los inmigrantes, así como hacia todas las personas y colectivos que están sufriendo en primera persona una crisis que no... Es que, perdona, Ibrahim, es que ya no es cuestión solamente de solidaridad, es cuestión de responsabilidad. Porque ni el presidente del gobierno ni la ministra de Sanidad son quienes van a cerrar un gotero, van a estar detrás de un mostrador en un hospital y van a denegar suministrar unas pastillas. Entonces, ¿quién es el responsable de esa acción? Yo pienso, y puede tener su lógica, aunque sea un tema subjetivo, que si un profesional de la sanidad puede objetar a la hora de realizar un aborto u otro de acciones, es lógico pensar que un profesional de la sanidad pudiera objetar a la hora de denegar suministrar un antirretroviral a afectada de VIH. Lo que ocurre es que, por lo visto, por favor, si sois trabajadores del sector o afectados, si queréis ponernos en contacto con el programa, por favor, hacedlo. Lo que ocurre es que, por lo visto, ni siquiera está protocolizado el tema. Es decir, el último responsable de que no se suministre la medicación va a estar en el mostrador de urgencias, va a estar en el mostrador de farmacia, va a ser un facultativo, va a ser una enfermera. Que yo sepa, todavía no está protocolizado y es un tema que realmente... Tiene su enjundia. Bueno, a pesar de que muchas veces pueda parecer la noticia esta es muy, pues, de un contexto muy, muy restringido, que son los inmigrantes irregulares o indocumentados, en realidad estas medidas se pueden generalizar a todos los ámbitos, los ciudadanos, porque la cuestión es que cuando este tipo de políticas se toman, es en gran medida, o al menos uno de los objetivos importantes, es ese populismo que han tanto los gobernantes en tiempos de crisis. Entonces, se pretende orientar o desviar la atención pública hacia cuestiones penales, porque hasta la fecha no conocemos ningún informe oficial dado por parte de establecimientos sanitarios en los cuales se quejen los profesionales de hacinamiento de los inmigrantes indocumentados o bien del alto consumo de medicación o del coste económico que están los inmigrantes irregulares en términos de atención médica. Sin embargo, sí se sabe que la agencia sí sufre de colapso casi permanente. Y si esta medida se lleva a cabo, lo que va a hacer es que esos indocumentados, que supuestamente se les va a permitir únicamente el acceso a urgencias, entonces pues se aglutinen todavía más en urgencias, lo que va a colapsar todavía más, si cabe, los servicios sanitarios. Por tanto, es una medida totalmente ineficiente de vista económico y además es una medida insolidaria y que, pues nada, que debería reflexionar mucho sobre el impacto que podría tener. Sí, Tania ha comentado antes que efectivamente las movilizaciones, la gente se haga eco de este tipo de medidas, tiene su efecto porque desde el ámbito político ya se ha dicho que no, que a ver si pueden realizar este trabajo. Puede ser una rectificación o puede ser un paño caliente. Como decíamos, ni siquiera se ha dado quién va a ser, en muchos casos, quién va a ser el responsable de denegar esa medicación. Y además, para ilustrar la voluntad real que hay de enfocar el problema realmente, yo creo que basta decir que el plan contra el VIH pues ha sido suprimido de los de 2012. Yo creo que eso demuestra la voluntad que hay de trabajar sobre el tema. Luego, además, una ONG va a suministrar este tipo de medicación, pues yo creo que es mucho decir, porque una sí que puede ocuparse de estas personas, pero de todas formas, los antirretrovirales, igual que los medicamentos que se usan en quimioterapia para el cáncer, los suministran multinacionales como Roche o Abbott. Y eso, la ONG, eso todos lo sabemos. No hace tanto que oímos la noticia de que Roche había dejado de suministrar medicamentos para tratar el cáncer en Grecia. Porque, bueno, es una empresa farmacéutica, compañía farmacéutica. Y tenía un gran pleito en la India por motivo justamente de los medicamentos genéricos. Efectivamente, sí, no sean, son ONGs. Es evidente que hacen una labor investigadora inestimable, pero no son ONGs. Y lo mismo ocurrirá con Abbott. Puede estar tratando personas que están en la cárcel con antirretrovirales, pero está haciendo un estudio también. Entonces, yo no, ¿en qué marco, en qué contexto una multinacional suministraría antirretrovirales a una y para qué? Quería poner esa cuestión sobre la mesa, que los antirretrovirales, muchos estudios de investigación, su producción cuesta su dinero y que yo sepa, la ONG tiene un laboratorio para producirlos. Es una noticia totalmente opaca, o sea, han corregido, pero que nada se ha explicado ni se sabe cómo se va a llevar a cabo. Bueno, pues, ¿has terminado ya? Bueno. Pues yo creo que sobre la noticia sí. Si algún afectado, trabajador de sanidad o cualquier otra persona quiere dar su opinión o quiere hacer su aportación, como ha dicho Brahim, es una noticia bastante opaca, pues dar luz sobre el tema. Una cosa també hem de pensar, perquè la sida i no una altra malaltia poden transmetre un tipus de mirada sobre aquesta malaltia, hi ha una percepció especial sobre aquesta malaltia. Clar, és una qüestió també, sí. I sobretot el que ja havia comentat Tània, la solidaritat, la caritat. Per tant, darrere d'aquesta opció hi ha una ideologia molt determinada i això no ho podem deixar passar. Bueno, molt important. Quiero decir una cosa, los recortes. He escuchado en un programa que exactamente la cantidad que han quitado de sanidad es la que va a invertir en Bankia. Justo, sanidad y educación. Sí, sí, justo la misma cantidad es que solapa con política social. Es la que van a invertir en Bankia. Sí, sí. Y eso es la desviación de atención. O sea, en vez de que el ciudadano piense en que por qué él está dando una cuantía de dinero tan importante a una entidad privada, supuestamente se han nacionalizado. entre comillas. No. Nosotros al menos no está sabemos. Está intervenida. Sí, está intervenida. A ver cómo y a ver quién al final sale beneficiado de esa intervención. Entonces, en vez de que el ciudadano reproche o recrimina al gobierno ese tipo de medidas, pues le dicen inmigrante ilegal y ya. Pues esos anuncios súper populistas que hacen que mucha gente perjudicada, sobre todo de la clase obrera, perjudicada por la crisis, pues se encienda más y diga, mira, pues es que si son ilegales, pues qué sé, ¿qué? ¿Les vamos a dar atención sanitaria? Turismo sanitario. Sí, turismo sanitario. Bueno. Sí, efectivamente, Brahim. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, si me permitís la expresión, porque uno ve las noticias, estas noticias en Internet y efectivamente se ha impactado. Luego lees los foros y ves opiniones para todos los gustos. Sí. Efectivamente, hay gente que dice, pues mira, política disuasora, pues que se vayan y ya está, no tienen más que irse. Y luego a lo mejor otra persona contesta en el foro, ¿y la gente, y los españoles que están trabajando en cero, que les digan igual? Pero hay que tener también, perdona, hay que tener también en cuenta que, por ejemplo, en Grecia este tipo de posiciones ya se están haciendo notar en las últimas elecciones, en las cuales no se ha llegado a constituir un gobierno, que dentro de un mes volverán a votar, perdón. Lo que se ha dejado muy claro es que los partidos minoritarios y extremistas, por ejemplo, los neonazis. Los neonazis han tenido un auge impresionante. Por lo tanto, es también lo que decía Brahim y lo que decía Manuela, que al final intenta desviar la atención hacia un lado que es más marginal, pero que hay mucha gente que aprovecha para precisamente decir el monstruo que llevamos todos dentro. Cierto. Deberíais ver a Tania porque es guapísima, ¿eh? Sí. Pero solo por fuera. Por muy monstrua que se ponga, ¿eh? Ahí la radio se nos ha quedado corta. Menos entonces, mal que no me voy a poner muy guapa. Muy que es muy guapa. Bueno, pues yo, por mí, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero vale más que os cedamos la palabra a los oyentes. Tenéis poneros en contacto con nosotros, hemos dado las direcciones. Nos falta la dirección de correo. Nos falta la dirección de correo. Tenemos dirección en Gmail, que es seperdrelnord@gmail.com, que ahí también estamos conectados. Pues ya sabéis, os esperamos en la plataforma SPEN a través de las direcciones que hemos estado diciendo. Y os esperamos aquí también en la radio. Algo tenemos una radio que va por internet. Por mí nada más. Un beso a todos y hasta pronto. Gracias a Alfonso, a José y hasta pronto. Adiós. Vamos con algo de música de la plataforma Puentegramas, también una plataforma como vosotras. Y bueno, ahora a ver si conseguimos conectar internet otra vez, que esto es un caos. Sigo camino y sigo camino yo, sigo camino y sigo haciendo camino y sigo camino y sigo camino y sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino. Ya me cansé de ser el bueno en esta sociedad de mierda, donde a coñazo se aprende y de ti se acuerdan. Donde que rete hace un beta, pues pa' salir bien parado. Si no juegan con tu confianza y te guían de huevoneao. Aunque estoy arrecho y a pecho abierto lo digo, te puede clavar un puñal el que dice que es tu amigo. Si te gusta mi poema, ya de corazón. Si no te gusta, hijo de, pues búscate otra canción. Había dejado mis andanzas, pero creo que voy a volver. Me han jodido tanto que ya me empezó a doler. Hoy voy a agarrar el micro y voy a empezar a ser cruel. Y voy a alcanzar mi me y me cueste la piel. Es que no puede ser político corrupto. Ya estamos cansados del abuso y el discmen. Yo solo pido estar bien hasta el fin. Poner un reading con el chin chin chin. Te hacemos thrilling. Se ha roto el feeling, lo protesta. Y son millones los que no encuentran respuesta. Andamos a cuestas en esta super superficies, o hip hop, para que te vicies, para que te vicies. Y es que no puede ser que gente muera de hambre, el hombre quien de allá donde vaya. Y no es justo que el dinero mueva almas, almas, hijo put, le deseo lo peor del karma. Ya sigo camino y sigo camino y sigo camino y sigo haciendo camino y sigo, camino y sigo camino y sigo, sigo camino y sigo. sigo haciendo camino. Me exigieron demasiado, todos esos pesados. Me dijeron que la vida nada más un rato. Me hicieron esclavo de un sistema oxidado, lleno de obligaciones donde el pobre paga el pato. Mamá de mundo, ¿dónde me has soltado? Aquí la gente roba y mata solo por un bocado. Siempre mandan los mismos, los perdimos. La inocencia de un niño que juega buenos y malos. He fallado a los que quise, los que quisieron marcharon. Mi cabano rige, solo piensa demasiado. Juro que lo he intentado y lo he estado pensando. Si no tengo más que dar o tal vez quiera darlo, no hay más. Sigo, sigo camino y sigo. Sigo camino y go. Sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Sigo haciendo camino y camino, man, marca tu destino antes de que lo haga esta sociedad. Por eso estamos construyendo sobre la tierra y ved cómo se hace más fuerte piedra a piedra, para que puedan pasar todas las razas. Pues el camino está ahí, solo hay que recorrerlo, man. El camino estaba escrito que lo haría junto a ti. En el libro de un hace tiempo descubrí que tu nombre junto al mío para siempre te seguí. Vamos bailando sobre puentes que suben hasta el cielo, con amigos de otras tierras que vienen de muy lejos. Escúchame más, que vuelan con el viento en puentegramas, la voz del universo. Sigo, camino y sigo. Sigo, camino y sigo. Sigo, camino y sigo. Sigo haciendo camino y sigo. Sigo, camino y sigo. Sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo haciendo camino. Bueno, estamos aquí con Ángel Valera, miembro de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, un poco de las actividades que tenéis en la asociación, también del tram. Sí. Muchas cosas. Demasiadas. Pues yo pertenezco a la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio. Tenemos el local en Pintor Pérez Pizarro, y bueno, pues la verdad es que es una asociación que históricamente, si el barrio tiene pues cuántos años ya, pues ha estado casi desde el principio constituida pues justo para eso, ¿no? Para cuidar un poco del vecino y proteger pues de cualquier cosa que le pueda afectar. Esa es la intención. De hecho, bueno, pues ahí seguimos casi 30 y tantos años después haciendo un poco la misma labor. Y bueno, sobre todo desde el punto por el tema de fiestas de barrio y todo esto, pero también y de una forma bastante importante desde el punto de vista reivindicativo. De hecho, esa es un poco la historia de la asociación de vecinos. Todo lo que se ha conseguido en ese barrio a lo largo de los ha sido a base de manifestarse, de hablar con el ayuntamiento y con quien ha hecho falta a través de la asociación, ¿no? Ya que últimamente pues la cosa, pues tampoco los vecinos han ido cambiando, un poco el antiguo vecino se ha ido yendo a otro y han ido viniendo nuevos, lo que es el volumen de asociados es bastante menor, pero bueno, nosotros seguimos ahí. Otra de las cosas que se han constituido ahora en el barrio es la plataforma de entidades de la Virgen del Remedio. ¿Para qué sirve la plataforma y la componen? Pues estamos la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio como miembro pues de los principales, sí. Pero bueno, hay un futuro de la mujer, como el Centro Juvenil Pavirre, como las hogueras, sí. Como el colectivo intercultural, no sé, un montón de que hay en el barrio Virgen del Remedio y en toda la zona norte, que un poco están de, desde siempre, desde su labor, si una es de por través de fiestas, la otra es pues por las mujeres mayores, siempre están intentando hacer que el barrio vaya, vaya mejor. Y en esas estamos, o sea que bueno. También piensas hablarnos del tram, ¿no? Sí, hablando de todo esto y con la acción y con la plataforma de movilidad que se ha formado en esta ciudad a través de, a partir de pues los problemas que estamos teniendo con la línea 2 del, que sabéis que llevamos 2 años con lo con todo construido, el tram no se pone en marcha, parece que bueno hay unos 100 millones de euros y eso no se pone en marcha en ningún momento, aparte lo quieren privatizar, en fin, hay una serie de problemas ahí. Algo he oído yo sobre eso. Claro, la idea es que todos los afectados de la línea 2 del tram, que no es solo Virgen del Remedio, que no es solo la zona norte de Alicante, sino que es casi toda la ciudad, porque va desde la universidad, incluido San Vicente, va desde la universidad, desde San Vicente, y llega hasta Luceros, o sea, imaginaos la que afecta. Tenemos una cita el día 26. El día 26 de mayo, que es el sábado que viene, este no, el siguiente. La idea es reunirnos a partir de las 7 en la Universidad de Alicante y hacer una especie de recorrido de tren humano. El recorrido completo del tram, ¿no? De la línea 2 del tram. Nosotros como Virgen, como plataforma de entidades y con los diferentes miembros del barrio, nos reuniremos sobre las 7:30 en el ambulatorio que hay para salir desde ahí. Desde distintos puntos se irán reuniendo y nos iremos sumando a esa gran manifestación que va a tener batucada, bueno, en fin, va a tener una especie de estructura como si fuera un tren. Va a ser bastante lúdico, bastante reivindicativo, que es de lo que se trata. Aprovecho que las redes sociales nos dan el poder de la... Y preguntan por aquí que si ha habido algún tipo de contacto previo con el ayuntamiento, se ha intentado hablar del tema del tram... El ayuntamiento se lleva hablando mucho tiempo, no la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio, porque bueno, no, tampoco abarcamos tanto, pero sí que la plataforma de movilidad... La plataforma de movilidad sostenible y como el FEBE, como un montón de entidades de esta ciudad, se han intentado poner en contacto con el ayuntamiento, ha habido reuniones, ha habido conferencias, charlas en el Club Información, en fin, y al final todos son largas, nos dijeron marzo, nos dijeron Navidad, nos han ido dando largas, sin ponerse en marcha, parece que la idea es que se privatice y todo está en la falta de dinero, por supuesto, pero claro, es que al final están dejando de dar un servicio que sería casi un motor económico y de casi calidad de vida, porque hay un montón de que si no baja al centro es por lo difícil y por lo complicado que se hace, ya que los autobuses es que no dan de sí, los horarios son muy malos, solo para estudiantes de la universidad, fijaos el servicio que daría, ¿no? Sería muy interesante que eso se pusiera en marcha cuanto antes y a poder ser, por supuesto, con trabajadores públicos, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Esa es la última, aunque no la única. Va a haber bastantes más reivindicaciones porque, bueno, el barrio llegaba viviendo de... Pues en los 80 sí que se hizo una gran inversión. Dejará de ser una ciudad dormitorio, porque ahí en principio solo había pisos y no había nada más. Pero poco a poco pues se fueron consiguiendo colegios, se fue consiguiendo pues el mercado, el ambulatorio, las zonas verdes y tal, el Parque Lo Morán. Pero claro, eso fue en los 80. ¿Qué ocurre? Que las cosas se deterioran con el uso y bueno, pues hay muchas cosas que arreglar y que mejorar, y ahí está la Asociación de Vecinos un poco para poner y señalar de alguna forma al ayuntamiento dónde están los problemas, y en eso seguiremos, claro, eso es imparable. Pues muy bien, no sé, ¿qué más? Hombre, yo pregunto siempre dónde los vecinos que estén interesados o las vecinas que estén interesadas, dónde pueden ir a encontrarse con la asociación. Bueno, mira, tiene una página web que es barriovirgendelremedio.com. También tiene un correo que es info@barriomedio.com. Y luego, bueno, nuestra dirección es Pintor Pérez Pizarro número 8, bajo C. Luego, el horario, ahora mismo no recuerdo de memoria, yo sé que creo que son los miércoles y los jueves a partir de una pues por la tarde, me parece. Bueno, siempre, si preguntan en la Plaza Argel, en cualquier puesto del mercado, en cualquier sitio, por nosotros, nos van a conocer. De todas formas, @barriovirgendelremedio.com pueden mandar un email y nos pondríamos en contacto con ellos. Estamos en Facebook también, como Asociación de Vecinos Medio, en fin, estamos en redes sociales, en internet, en todos lados. Yo espero que haga un llamamiento también, sobre todo a los nuevos vecinos del barrio, que se pasen por allí, que nos conozcan, porque bueno, no es no es, creo que es bastante diferente a la asociación de vecinos de tu barrio, porque al final es un poco tu centro de convivencia y donde vives y donde tienes que apoyar de alguna forma para que las cosas mejoren, ¿no? Y creo que es interesante. Hay mucha gente que yo creo que no sabe casi ni de nuestra existencia, ¿no? Sino porque han llegado nuevos, porque, claro, nosotros ya no estamos como antes. No hay grandes manifestaciones, aunque sí que creemos que el tema del trap va a dar que hablar bastante. Vamos a llenar todo de carteles y la cosa va... Yo creo que va a relanzar bastante la unión esto, ¿no? Que es de lo que se trata. Al final necesitamos eso, enemigos comunes. Algo que nos una para por lo menos hacer piña, ¿no? Y de eso... Pues muy bien, gracias por venir. Nada, hombre. Yo tengo un par de preguntas. Nada, pregunta. Pregunta. La presentación del disco de Puentegrama, la de vecinos que está ahí. Estamos. Siempre apoyando, que vais a veniros. Hombre, por supuesto. Yo mañana estaré allí, estaré con alguien más en representación. Pero. Aunque venga Evita. Pero Evita vendrá. Evita es la mini. Es mi hija. Que aquí Alfonsito está. Pero le hace llorar todo el rato. No, llora ella. Yo no le hago llorar. No para de llorar cada vez que lo ve. Será la barba, serán los pelos. No se sabe. Pero sí, ahí estaré mañana apoyando a Puentegrama. Que igual que estuvimos en las dos últimas ediciones. Y bueno, pues a ver qué tal. Y tenemos por aquí también un pedido de excepción. Ya lo tuvimos por aquí un día con Juan Ramón haciendo de la suya. Don Ángel, salude, hombre. Bueno, pues nada, ¿qué quiere que os diga? Buenos días, a ver si podemos animarnos y hacer algo grande, que ya se lo merece la zona norte de Alicante, ¿no? Estamos olvidados por todos, aquí sí, es como si no estuviéramos. La verdad es que hay unas cuantas cosillas pendientes, por lo menos, y lo del tram creo que sí, las cosas que... es el, un poco la bandera, pero hay muchas más cosas, ¿no? Sí. Y entre todos dicen que la unión hace la fuerza. Entonces lo principal es unirnos y cuanto más apoyo haya de personal, más cosas conseguiremos. Sí. Porque ahora con esto de los recortes se quedarán muchos en el colegio. Eso hay que solucionarlo. No se pueden quedar los niños fuera. Aunque sea en casas particulares, como sea, pero tenemos que ir para adelante. Hay que organizarse. Algo saldrá. Así es que un saludo a todos los oyentes y a todo el barrio norte. Y Virgen de... bueno. Y en particular Alfonso. Gracias por la visita y a esa convocatoria de hacer cosas colectivas. Os dejamos con una canción que nos han pedido la gente de la plataforma Sense Perdre el Nord. Bueno. Y a ver si la escuchamos un poquito. Muchas gracias, Ángeles. Venga, hasta luego. siempre callado. Bueno, seguimos con mi sección. No, no me gusta, pero no me queda más, remedio. Y seguimos con el tercer paso. Cinco principios para un buen currículum. Concéntrate en lo esencial. Un currículum debe ser breve. En la mayoría de los casos, con uno o dos páginas, no sobrepases nunca los tres páginas. Si la experiencia profesional es aún limitada, describe primero tu formación y menciona en particular tus de prácticas. Sí. Si el dominio de los idiomas es importante para el empleo, solo. Sí, claro. Eso. Utiliza frases cortas. Concéntrate en los elementos relevantes de tu formación y de tu experiencia profesional. Justifica las interrupciones en tus estudios o carrera profesional. Adapta tu currículum al puesto de trabajo que solicitas. De enviar su currículum al ofertante, comprueba que se corresponde con el perfil requerido. No incluyas experiencias o formativas que sean irrelevantes para la solicitud del empleo. Pon de relieve tus ventajas particulares para responder a las necesidades específicas del potencial empleador. No infles artificialmente tu currículum, correrías el riesgo de caer en descrédito durante una entrevista. Cuida la presentación de su currículum vitae. Presenta tus capacidades y competencias de una manera clara y lógica, que resulte el valor dura. Presta atención a detalles como la ortografía, acentuación. Santa, pasa. Santa, tío, despierta. Hay ruidos en la oscuridad y la puerta está abierta. Chucky haciendo diabluras con tu coche. Drácula quiere matarnos por criaturas de la noche. Tengo miedo, Aníbal Lecter me quiere comer. Hago todo en vida. veo como la bruja de Blair pulso rec y el edificio se llena de zombies, fantasmas, macarras bailan y mueven el... Ay, estaba teniendo un sueño de miedo. ¿Freddy te atacaba? ¿Qué va, tío? Molaba, soñaba que follaba con la niña del día Adams. ¿Miércoles? ¿Qué más da el día de la semana? Highton, joder, ¿qué? ¿Por qué me has despertado? ¿Eh? Con lo bien que estaba, vaya, a tu lado. Además no escucho nada, es tu imaginación. Y esas risas del payaso que vienen desde el salón. Soy Irugat, hoy vas a pasar miedo de verdad. Oigo tanto ruido en la oscuridad. No sé si gritarme a temblar. Algo tenebroso hay en la ciudad. Hoy vas a pasar miedo de verdad. Oigo tanto la oscuridad. No sé si gritar o echarme a temblar. ¿Qué cojones? Este no es el plan que yo tenía. Yo quería tu disco y follarme unas tías. Y estoy muerto de miedo contigo en la habitación. Van a entrar a romper el estudio de grabación. Y si no existe, y si están en mi cabeza, yo también escucho ruidos. ¿Qué le echaste a la cerveza? Y si no quieren matarnos, y si buscan productor, yo por si acaso piden colaboración. Están todos coreando una sinfonía diabólica. Y ya nos han cortado hasta la línea telefónica. Cierra la puerta del cuarto rápidamente. Va, no es para tanto, no te hagas el valiente. Y si salimos fuera gritando violenta, yo me tumbo en mi cama y me tapo hasta la frente. Pero me estoy mejando, voy al baño, ¿me acompañas? No cuentes conmigo, llama a los cazos más. Algo tenebroso hay en la ciudad. Hoy vas a pasar miedo de verdad. Oigo tanto ruido en la oscuridad. No sé si gritar o echarme a temblar. Algo tenebroso hay en la ciudad. Hoy vas a pasar miedo de verdad. Oigo tanto ruido en la oscuridad. No sé si gritar o echarme a temblar. Veo gremlins al clavados de la lámpara. En el lavabo aquella máscara. ¿Esta peña nos visita así sin avisar? Ya lo creo, es vecito de Jigsaw. Menuda locura, esto tiene mala pinta. Se respira mucho miedo como en el dentista. Dile al exorcista que se vista, que con el coño al aire no hay monstruo que se resista. Casi en bolas estamos encerrados como unos lobos. Salga a casa y luna llena y soy un lobo. Si al final no son tan malos, han traído botellas. Vea por hielo que esto está caliente. Eso dijo ella. Si de Nevin están salidas y algunas están enteras, aunque estén un poco pálidas. Sin cruces el alcohol deja vampiras abatidas. Hasta la novia de Frankenstein resulte válida. Algo peligroso hay en la ciudad. Hoy vas a pasar miedo de ver. Oigo tanto ruido en la oscuridad. No sé si gritar o echarme a temblar. Algo peligroso hay en la ciudad. Hoy vas a pasar miedo de verdad. Oigo tanto ruido en la oscuridad. No sé si gritar. Seguimos con Crónicas Cítricas y vamos a hablar de la presentación del disco de Pura Mandanga, que fue una pasada, que las canciones ya me las conocía. Yo no estuve. Muy bien, muy bien. ¿Y yo qué es? Un niño. Un chaval. Era un chavalín, eso es para mayores, hombre. El concierto estuvo muy bien. Nos hicieron pagar. Encima somos amigos. Yo es que soy... Increíble. Tú no lo dijiste, tuve que ir yo a decir que era... No tienes que salir de mí, tienes que salir de ellos. Eres de un medio acreditado ya, pero tú tienes que decir, soy de un medio acreditado, vengo a... Sí, es que se me olvidó pasar... Pedir a... Es que no puede ser, no puede ser. Y bien, concierto muy movidito, yo me harté a hacer fotos, y después nos fuimos al barrio, al Mono, como que el Miguel y yo acabamos en la movida... Llegamos a casa a las 5:30 de la mañana y bueno, con resacón. Y bien, concierto muy... me gustó. Afonso, ¿algo que decir? Que tú también estuviste ahí. Yo, que también estuve allí, sí, tengo que decir. Sí, sí. Nada, el videoclip, yo creo que es un gran videoclip también, que fue una de las cosas que se presentaron esa noche tan espetangueros. Podéis encontrarlo en YouTube. Tu recuerdo, lo pondremos por aquí. El videoclip oficial. El videoclip está currado en las producciones unos profesionales. Y nada, muy muy emocionante la noche, creo yo. Se le veía ahí a todos los miembros, particularmente a Billy, el nudico en la garganta. Dani Ben ahí con todo lo machote y grandote que lo veis. También dicen las malas lenguas que salió Jonario. Aunque después me parece que otros líquidos de su cuerpo pasaron a sustituir el salado flujo ocular. Porque vamos, yo creo que si sudó alguien allí esa noche fue Dani. Sí, sí. Tela, tela. Un conciertazo. Muy bien el ambiente. Sí. Hubo muy... Las colaboraciones también ahí con la gente de danza africana y el flamenco. Con también Cayele, con Anita. También las colaboraciones a los coros de Anita de Gatos Pardos y Cayele Auzaya sola. Y muy bonito todo. Estuvo interesante. Las cosas que llevaba este en la cabeza. De plásticos. Miguel se metía mucho con ella. ¿Quién? En Miguel. Miguel. Sí. Claro, es que ya todavía confundiéndole con Adri, pues tiene su derecho, tiene el chico. Y bien, todo, me gustó mucho. Bueno, pues dejamos sonando un poquitín ahí su música. Pronto esto termina, no hubieron despedidas, no lo sabré hacer. Yeah. Solo tú, y solo tú, y tu amplitud. Yeah. Solo tú, y solo tú, tu amplitud. Pensaba así que existía, la vida va unida y fue la realidad la que me mostró que nada conocía, aromas en la retina, notas que se recitan la inmortal canción. Vamos con Esdeveniments. Bueno, empezamos esta tarde en Las Cigarreras, gran gala de circo. Es para recaudar dinero para la Escuela de Circo de la Zona. Esta tarde empieza las actividades sobre las 5:30. Talleres para de malabares y batucada, y a partir de las 7 el primer pase a la, o sea, una gala a las 7 y la segunda a las 9. La entrada son 5 euros, pero merece la pena pagarlo. Bueno, lo de la gala, los fondos van para la escuela de circo que se pretende abrir aquí en la zona norte, a la cual me quiero apuntar. Voy de cabeza ahí con el Uri y el Vice. Y que ya tienen una subvención concedida para hacer un curso de formación. Que empezará así. Esa información no aparece. Esa información no aparece ahí, pero tú no sabes con quién te juega a los cuartos, José. Sí, no, tienen una subvención que han solicitado para el tema de formación de profesores y un poco para que la gente de la también conozca en qué consiste ese proyecto, con una mesa de experiencias de otros países de Europa, incluso de aquí de Nou Barris en Cataluña, pues eso, para que se conozca un poquitín en qué consiste el tema de social. Y bueno, el evento más esperado del año, la presentación del disco de Puentegramas. Mañana viernes a las 7 en Camón, Canalejas. En Canalejas. A las 7 estamos allí y con un disco con 10 temazos. Ah, el que vaya lleva el disco. Se llevará un disco. La entrada es gratis, ¿eh? O eso esperamos, que se pueda llevar un disco si llega. Esperamos, sí. Aún no han llegado. Ahora te lo cuento. Qué hippies, Dios. Es que... Bueno, yo creo... Ya. Yo me lo llevo. Yo lo robo o algo, pero... Y bueno, pues eso. Y no han llegado, me parece que va a estar complicado, ¿eh? ¿Tú sabes que voy? A Bilbao. En tu reino fachada, queréis orden, control. Basta de cuentos probatantes a pensar y respeto. Amo a mi tierra, pero no me confundo. Alicantino, español, europeo. ¡Del mundo! Los papeles no distinguen al santo del tú. Los GRS saben bien de lo que hablo. Yeah, break the line, as a sunshine. When I wake up in my town, I see you getting back. No need for your ass, we know that. I'm a black and you don't matter that. Welcome to my kid, hey. Welcome to my hood. On the world, I swear today I'm a jay. You know, man, I do this for real. I'm a crew americano, vaquero, china, que todo lo africano. No saben que somos hermanos y es como suena. Hoy rompemos la frontera. What's up, my nigga? Así es, my homie. Now, I'm from the way, here from the east now. She from the north and he from the south now. Don't matter where you're from today. We gonna fly to the sky and we go. Dale, brevi, Dios, mirada para la gente. Sigue tu camino más allá de los distantes. ¿Qué vas a ver? ¿Dónde está el poder? Que nos rompen a nacer. Pero el ser humano es tan solo nada más. Sin fronteras ni razas en esta inmensidad. Que controla verdad al entender tu mano ya. Sin, sin, rigor ni temor again. Sin, sin, pensar que él no es. Sin, sin, políticos del poder que piensan que el cambio no está bien. Sin, sin, mirando el atardecer, no lo sientes. Sin, sin, el telón ya va a caer. Todos unidos vamos al nuevo amanecer. Hoy venimos todos fronteras. Y la música gangsta es lo que te esperas fuera. No somos artistas cualquiera. Diferentes culturas en la misma persona absurda. Rimas más duras, pa' cocinarla porque no se comen crudas. Traigo el mensaje desde el de arriba pa' que cambies con mi la saliva. Tenemos arte y... Bueno, pues nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Y nos vemos en... Dios. De metamorfosis. Si os mola la música, yo tengo una buena dosis. Tiros combinados con hipnosis. Así que no resistiros o acabaréis con neurosis. Hoy venimos todos a romper fronteras. Solo queremos para ver a G.A.S. y la zona curda. Entretando lazos, uniendo cultura. Hoy venimos todos a romper fronteras. Solo queremos paz y fuera la guerra. G.A.S. y la zona curda. Entretando lazos, uniendo cultura. Hoy todas las culturas, fuera las guerras, la zona dura llena de fronteras. Paz es lo que queremos, aseguro que lo conseguiremos. Quiero saber si estáis de acuerdo. شوفوا يا ناس اليوم جينا نحلوا الحدود هادشي اللي بغينا نجمعوا كاملين ولا تقاليد ديما السلام بيناتنا والليل في الليل هادشي اللي بغينا ديما حاجه زينه ترجعت محل راسو براني فاد المغاربه جينا نبدلوا هاد العقليه ديال هاد النصارى واخا النوريه كيما تقولون كيما زال اتنتو ني بون المانجات بور سوبوستو ديتراس ديال المنساج هاي ليتراس ديال ارغومنتاس بامباي كاجان كاجان ان الديريكتو ايشي سنتيمنتاس ديستينتا cultura, un mismo movimiento al fin. Felices te encuentras a más gente sana con ganas yo veo. Por tener otro estilo dejamos de compartir CD o vinilo. Si vienes de lejos yo te doy asilo. De Guinea y más vienen mis amigos. Lo pasamos en grande esta unión de culturas. Verás que se expande. Empezó en Alicante y acabó. Si en el mundo hay colores yo lo decoro. Si pudiera borrar las líneas que dividen el planeta. Si pudiera volar atravesando mi frontera. ¿Por qué no me dejan cruzar hacia el país donde yo caminar libre con mis amigos destruyendo las barreras? Paseando por el mundo libre voy sin juzgar a las personas tan solo por su color. Otro lugar en que empezó a latir su corazón y ahora late a mi lado es para todos los jefes de estado solamente son líderes. El mundo lo dirige, el dinero no hay líderes. Para los pobres, para los hombres libres. Para ganar tiene que trabajar el doble. Dicen que hay igualdad, se supone el escenario de la verdad. ¿Dónde lo esconden? Las guerras, el sistema monetario y el pobre proletario se lo come. Borremos las fronteras de este mundo sin temor. ¡Alzamos el puño! El puño, el pulcro al or, sin temor a ser incultos. Levanto del sepulcro, les inculco el culto a dar calor y los sepulcro. Según de dónde vengas, te verán. Allá donde cacharán de haber cruzado la raya, te echarán de tu propia tierra, absurdo mundo en guerra. Les mando un saludo a la ya la puta mierda. Hoy venimos tope frontera, solo queremos paz y fuera la guerra. Si la zona suda, estrechando la mochila. Hoy venimos todos a romper fronteras, solo queremos paz y fuera la guerra. Si la zona suda, estrechando uniendo culturas. Hoy venimos todos a romper fronteras, solo queremos paz y fuera la guerra. Suda, estrechando la mochila, uniendo culturas.